Estamos en vivo. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. El Yankee y andar y Yankee con el Chequi, solo piénsalo. Vamos para ti, mami, muévelo. Esta es la música pa' guayar maón. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. El Yankee y andar y Yankee con el Chequi, solo piénsalo. Fácil, tu mente desúbita. Chequi, chequi, matador en busca de una encerrona. Famosita en su Instagram, buscarle friquitona. Provocadora, bailando de forma tentadora. Que no demora y me pregona la demoledora y terremoto. Dile, Chencho. Son como en cablar y me lo piden a los sádicos. Frutico con ganas de hacer momento épico. De eso sin palabras, con un destreco que te digo. Se haron un meta a ver tu movimiento pélvico. Sabe el tipo ética para no ser más simpático. Provocando que no entrara ni en miedo ni en pánico. Tu lengua de elástico que pida y tu sadillo. Que te dan palabras, fuiste la capa y no te abrigo. Vamos a ver cómo lo sostiene con el Chequi, Chequi, Chequi. We run this game.